Nunca ha sido fácil luchar contra un régimen antidemocrático, represor, que hoy no solamente somos víctimas los familiares de los presos políticos, pues todos somos víctimas de la escasez, de la inflación, de las colas, de la inseguridad. El país está en el piso, estamos en la peor crisis de la historia y nosotros estamos utilizando todas las herramientas democráticas, María Alejandra, en contra de un gobierno antidemocrático. Yo quiero recordarles a todos los que nos están escuchando que no caigamos en la desesperanza. Y recuerden qué pasó el año pasado. Ellos dijeron que no iba a haber elecciones y logramos las elecciones. Logramos la fecha de las elecciones. Ellos dijeron que ellos iban a ganar como sea y nos amenazaron. Y tuvimos una campaña en contra de todo, en contra de todo lo que ellos tienen el poder del Estado. ¿Y qué pasó? Ganamos. Y ganamos bien, ganamos una mayoría contundente. Luego nos dijeron varios de ellos que no se iba a juramentar la Asamblea Nacional. ¿Y qué pasó? Tenemos un presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, y tenemos a nuestros diputados, que todavía falta por juramentarse 3 diputados que están presos.